compañeros, audiencia del informativo Farco, muy buenos días. El pasado sábado 17 de abril se conmemoró el Día Internacional de la Lucha Campesina Indígena. Para ello, realizaron actividades en la localidad del Carmen con una radio abierta y feria con venta de artesanías de las comunidades. Natalia Machaca, de Camprojuy, campesinos productores de Jujuy, del norte de la ciudad capital, habló sobre el emprendimiento que están realizando desde esta comunidad. En el marco ya del trabajo de la organización, la mayoría todos son agrícola ganaderos, siembran, tienen animales de distintas especies y bueno, sobre todo vacas. Y ahora estamos preparando el predio y la tierra. Queremos arar para sembrar avena, una huerta familiar también, que estamos preparando ya la tierra para sembrar todas las verduras de invierno. Mi mamá y mi hermano tienen en Yala y en Los Nogales las abejitas, y bueno, ya en octubre empiezan con la cosecha, y bueno, lo que cosechan tienen para vender todo el año. Otro de los problemas que afronta esta comunidad, como muchas otras, es el tema del agua potable. Sin embargo, Camprojuy logró solucionar este problema de la falta de agua. Todo el año pasado arreglar el tema del agua, porque en el lugar no había agua. Ajá. Y después de muchos intentos fallidos de distintas vertientes, logramos tirar de un kilómetro más arriba una manguera que nos provee el agua. No es agua potable todavía, pero sí agua limpia y pura para regar y para beber. Desde Jujuy, reportó para el informativo Farco, René Caiconte FM, La Voz del Cerro.